CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que estaba allí tocando un poco el tambor también. ¿Está con frío? No, no está con frío. Saludamos obviamente a la audiencia, la que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Y hoy decíamos que más allá del COVID-19 hay muchos que vienen también poniéndole pecho un poco a la cosa y viendo cómo se pueden ir resolviendo algunas problemáticas. Por ejemplo, en el área educativa, donde ya la Universidad de la República, más allá de lo que diga el gobierno en la jornada de hoy, determinó que el primer semestre, es decir, hasta el mes de junio, van a ser clases no presenciales y se van a estar dando clases a través de las aulas virtuales. Ahora, eso ha generado en distintas facultades algunos problemas puntuales. Por ejemplo, la Facultad de Enfermería, que además no empezó de la mejor manera porque no tenía salón para una de las generaciones, viene ajustando justamente todo lo que tiene que ver a la tecnología y de alguna manera esa situación de regularidad para esos grupos que no podían tener clases porque no había salón, se va a poder hacer justamente a través de enseñanza virtual a partir de esta de culminada esta Semana Santa o Semana de Turismo. Y otro de los problemas que tiene la Facultad de Enfermería, pero que también se comunicaban con algunos con nosotros a través de las redes sociales cuando poníamos esta información, lo tienen también algunos estudiantes de tecnicaturas en la Facultad de Medicina, es que, como decía Mercedes Pérez en el CDC, en el Consejo Directivo Central, la decana de la Facultad de Enfermería, es imposible que durante este año 2020, durante todo este año 2020, se puedan hacer las prácticas hospitalarias, porque el avance del COVID-19 ha generado que el hospital esté para otras situaciones, sino para que los estudiantes anden deambulando, realizando justamente esas prácticas hospitalarias. Por eso se está contratando un software para la simulación clínica, que no es lo mismo, pero es con lo que podrían batallar en estos días, más allá de lo que sea lo teórico, porque también lo decía Mercedes Pérez, si nos quedamos solo en lo teórico y no pasamos esa parte práctica, lo avanzado lo tememos que lo perdamos. Vamos a escuchar lo que decía la decana de la Facultad de Medicina. Bajado mucho lo que tiene que ver con la educación virtual. Y en los primeros días estos que se estuvo trabajando, tuvimos una actividad bastante febril, diría yo, en la plataforma. Y en realidad todos los cursos teóricos que estaban en marcha se dieron continuidad a través de la EVA sin haberse interrumpido, excepto una generación que no teníamos salones para empezarlos y habíamos estado haciendo varias instancias. Algunos de ustedes me han escuchado en distintos ámbitos trabajando el tema de que, bueno, teníamos una generación en la que no habíamos conseguido salón para iniciar y que estábamos preparando todo para hacerlo virtualmente y que van a empezar después de la semana de turismo para poder ponerse de alguna forma en acción. Esta semana que estamos ahora se está migrando la EVA de enfermería para otro servidor y bueno, esto también detuvo de alguna forma porque los profesores trabajaron en poner en modo virtual todas las actividades de grado y ahora tuvieron que sacar algunas cosas para que esta semana no se detuvieran. En realidad, en cuanto a esto que se planteaba del acceso de los estudiantes y de los docentes, yo hoy creo que lo mencionaba en el WhatsApp que tenemos los decanos con el rector, que sí nos hemos encontrado que una cosa es tener acceso y otra es ponerse a trabajar en forma permanente, y entonces ahí nos hemos encontrado con que algunos de los profesores no tenían todas las condiciones como para trabajar en forma permanente, virtualmente, sino que, bueno, podían estar haciendo algunas actividades, pero no todas, o no de la forma adecuada. Entonces tuvimos que buscar la forma de poder alcanzarles o ponerles al alcance lo que tiene que ver con equipos, pero se nos presentó también el tema de que no todos tienen un plan de internet que les permite estar en forma tan permanente trabajando desde su casa. Eso es un problema que se ha planteado, que nosotros no hemos tenido respuesta, obviamente, más que, bueno, tratar de buscar alternativas, pero nos preocupa profundamente el tema de que ahora lo que hicimos en estos días es reorganizar la actividad para poder ir adelantando todos los teóricos posibles. También un poco con la perspectiva que se está manejando de que nosotros tenemos casi la certeza de que no vamos a poder acceder a la práctica hospitalaria quizá en todo el año que va a pasar. O sea, en el 2020 vemos muy difícil que los hospitales, más allá de que la pandemia ojalá no desborde todo y ojalá termine lo antes posible, de todos modos, en el mejor de los escenarios, tampoco tendríamos como la posibilidad por tema de recursos, por tema de materiales y por una serie de cosas más que los hospitales ya nos venían alertando de que estaban con dificultades para poder avanzar. Por tanto, nuestro trabajo, y hemos tenido varias reuniones con los directores de departamento, fue en tratar de pensar en adelantar los teóricos lo más posible, y estamos trabajando y buscando algunos software que nos permitan trabajar en simulación clínica, que no va a ser lo mismo, sabemos que no es lo mismo, que no va a ser la solución, pero lo que sí nos importa es mantener a los estudiantes de alguna forma aplicando lo que han conocido desde el punto de vista teórico, porque si no queda muy alejado el teórico de la práctica, termina siendo necesario prácticamente que repetir todo. Ahí tenían claramente lo que decía la decana de la Facultad de Enfermería respecto a la necesidad de este software clínico para que lo que hasta ahora se ha avanzado en teoría no caiga en bolsa rota. Seguimos con la información y en este caso nos vamos a lo que, tras la reunión que se mantuvo con el Poder Ejecutivo por parte de las patronales médicas y las patronales, sobre todo en realidad, de las mutualistas, y también los gremios médicos, se efectuó en torno al tema de los test y, bueno, el compromiso y la celeste. En algún momento Álvaro Delgado habló de ponerse la celeste, trabajar todos juntos, lo cual está bien, reitero, es algo de lo que se le cuestiona a Estados Unidos respecto a que no tiene un ataque en conjunto, sino que cada uno hace en el Estado lo que quiere, después deriva en una situación caótica. Y por otro lado también lo que tiene que ver a ver si se estaban cumpliendo o no los servicios como se deberían hacer. Todos descartan que los exámenes que no se han hecho, los test que no se han hecho, y además sabemos de mutualistas que han mandado gente y se le ha preguntado al propio Álvaro Delgado, 100 por lo menos pacientes a sus hogares sin hacer el test, dicen que no es un tema económico. Ustedes muchos me dirán, pero si finalmente lo paga el Salud Pública, no. El Sistema Integrado de Salud devuelve algo del examen, parte de lo que el examen le cuesta a la mutualista, pero el resto del examen lo tiene que pagar la propia mutualista. Es decir, que para la mutualista tiene un costo. Pero más allá de eso, no había alineamientos claros supuestamente a quién debía hacerse. Ayer se hicieron muchos, pero yo reitero, hay que recordar que supuestamente se iban a hacer unos 300 que eran solamente vinculados al hecho del sucedido y acontecido en el Villar de Vaux, como ya contábamos, y también lo acontecido en el Samboá con este paciente. Y por lo tanto sabíamos que la cifra iba a elevarse, porque si hablábamos de que por lo menos a 300 personas había que hacerle el examen, obviamente los resultados iban a estar para la jornada de ayer, si hacían el lunes, iban a estar para el martes. Ahora hay que ver qué pasa también con los de Maciel, que supuestamente los exámenes se los hicieron ayer y estarían para la jornada de hoy. Pero si sacamos esos 300, decíamos unos 45 y si eran a personas que no tenían nada que ver. Pero digo, Esto en grandes números, suponemos que no ha sido así, suponemos que han abarcado a más gente. También hay que recordar lo que decía Cipriani, a estos ensopados que se hicieron, los exámenes, los test que se hicieron, por ejemplo, en el Villard de Vaux o en el Samboa, como a veces se tarda en que uno empiece a dar positivo, se van a repetir. El que tal vez le hayan dado negativo en la jornada de ayer, no quiere decir que en un futuro, esperemos que no sea así, no den positivo. Esto fue una de las cosas que Cipriani, el presidente de ACE, indicaba justamente el día lunes. Pero hablando justamente de las mutualistas, Susana López, que es del Círculo Católico, pero que representó a toda la Cámara Empresarial de las Mutualistas, destacó la reunión del gobierno y decía lo siguiente. De los prestadores, y me tomo el atrevimiento de representar aquí a todos los que estuvimos hoy en la reunión. Primero, nuestro agradecimiento al señor Secretario de la Presidencia, a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y muy especialmente al Presidente de la República, que tuvo realmente el gesto enorme de vernos en esa reunión y ratificar todo lo que el Secretario de la Presidencia ha dicho aquí. Todos los prestadores públicos y privados de este país, tenemos que darle la seguridad a la población, y en esto estamos exactamente en la misma línea que el gobierno, absolutamente en la misma línea, darle la tranquilidad a toda la gente de todo el país, que estamos preparados, que estamos afrontando esto, que tenemos los recursos, y los que no tengamos, tenemos la seguridad que el gobierno va a ayudarnos para tenerlos. Y eso creo que es trascendente. Y con la ayuda de la gente que se queda en su casa y que realmente tiene la conciencia y así se comporta, y los prestadores y el gobierno que está timoneando toda esta situación, estamos seguros que vamos a salir adelante. Y ese es el principal mensaje. Lo que hablaba recién el secretario, hacer hincapié en estos grupos, esto es una crisis sanitaria, es social y también es económica. Todos somos conscientes de eso y por eso es tan importante generar grupos para generar equipos, como se están generando, para seguir el día a día, porque esto es dinámico. Y ese es el compromiso de todos los prestadores, colaborar en esto y ser parte, más que colaborar, ser parte de todo esto. Así que muchas gracias. Ahí tenía la representante de las gremiales vinculadas a la patronal mutual. Luego de la pausa vamos a estar escuchando otras voces que se dieron a conocer en esta reunión con el Poder Ejecutivo. Tengo información de último momento que me están indicando de que el crucero, que está varado muy cerquita de aquí de Uruguay, estaría bajando a 2 pasajeros más hacia nuestro país. Seguramente están en una situación roja, que es cuando necesitan internación inmediata. Por lo tanto, reitero, la información que en este momento llega es que estarían bajando de este crucero australiano a 2 personas más para ser internadas con un corredor sanitario en nuestro país. Pausa y seguimos. El presidente del Sindicato Médico del Uruguay, que además era un poco quien había motivado el encuentro con el gobierno a partir de sus declaraciones referentes a que no se estarían haciendo los test porque habría falta de información, no habría un protocolo claro. Greco también volvió a insistir con que, bueno, el mensaje unido, la idea de crear esta mesa intersectorial que va a tener una continuidad con el ministro Salina, el ministro de Salud Pública, un poco comandando la misma, pero que de alguna manera va a haber un lugar donde cuando surjan dudas, donde surjan algunas situaciones puntuales para atender, se pueda justamente establecer las mismas y tener una respuesta lo más rápidamente posible. Vamos a escuchar lo que decía el presidente del Sindicato Médico una vez que terminó la reunión con el gobierno. Este espacio es tan necesario, ¿verdad? Desde el sindicato médico y desde los médicos del país, mucho más que desde el sindicato que es del sindicato médico, queremos transmitir nuestra absoluta disposición al trabajo colectivo, mancomunado, alineado, encolumnado con las directivas que desde el gobierno y desde el Ministerio de Salud Pública emanan. En este momento, con esta crisis sanitaria, que es además una crisis social, económica con el país, en el momento en que todos estamos viviendo con tanta angustia, es muy importante el mensaje de presentarnos ante la sociedad, ante la opinión pública, todos juntos. Acá no hay otro objetivo que el bienestar de la sociedad. Acá no hay intereses políticos, acá no hay segundas miradas ni segundas intenciones. Puede haber matices, probablemente secundarios a los espacios de comunicación o de interacción, y porque todo esto es tan vertiginoso que puede dar lugar a malinterpretaciones, que no las hay. Nosotros queremos dejar constancia de esto, así lo hemos transmitido al señor secretario en esta reunión, a los prestadores, y estamos en absoluta disposición al trabajo mancomunado por el bienestar de la sociedad. De este ámbito de hoy, que fue muy bueno, poder llegar en la dinámica de estos procesos a tener resultados concretos que mejoren la asistencia, que aseguren a cada uruguayo y a cada uruguayo la disponibilidad del test, independientemente del prestador y del lugar de la República donde vivan, asegurando toda la logística, los criterios, estableciendo criterios comunes para uno como para otro. Bueno, eso iguala derechos, facilita la asistencia, racionaliza recursos, porque los recursos son finitos y el esfuerzo que el país está haciendo en esto es enorme. Y de este trabajo, de esta mancomunión, de estos lineamientos, de estos ámbitos, las directivas claras y precisas que con el correspondiente respaldo académico tomen la dirección política del país, la conducción política del país, es lo que todos vamos a acatar. Y es lo que todos vamos a ejecutar y es lo que todos vamos a respetar. Así que el mensaje, si se nos permite el atrevimiento de dar un mensaje, es: estamos todos en este barco conduciéndolo desde el rol que nos toca a cada uno, en la asistencia o en estos roles políticos, con la misma dirección, con el mismo objetivo, mirando cómo pasamos esta tormenta con el menor daño posible. El gobierno, a través del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, habló poco, porque en realidad se permitieron solo dos preguntas, pero sobre todo, tomando esto último que decía Greco, el mensaje del gobierno también fue aquello de la unidad, de ponerse la celeste, de trabajar todos juntos. Escuchamos lo que decía Álvaro Delgado. Todo desde los primeros casos, el 13 de marzo, con los cuatro primeros casos confirmados de coronavirus, una pandemia que se instaló en el país, que es mundial. Quizá nosotros tuvimos la posibilidad de ser de los últimos países en los que la pandemia entró, la posibilidad de ver buenas y malas experiencias en el combate de la misma. Y creo que el gobierno y todos los que estuvimos en la reunión, cada uno con su responsabilidad y en su ámbito de trabajo, hizo todo lo necesario para estar dentro de los países que antes y mejor trató este tema. Las cifras de test por millón de habitantes, de positivos, COVID positivo por millón de habitantes y lamentablemente de fallecidos, aunque es difícil hablar de estadística cuando tiene nombre, apellido, historia, familia, pero bueno, en términos médicos epidemiológicos también hay que mencionarlo así, pone a Uruguay en un sitial diferente, quizás de los países que mejor viene tratando este tema, con medidas más drásticas antes incluso de las fases que recomendaba la propia Organización Mundial de la Salud. ¿Eso hace que tengamos que aflojar el compromiso? No. Justamente, estamos así porque hay compromiso. Y eso era lo más importante de la reunión. Hay un compromiso de la gente, en primer lugar, de quedarse en su casa, de tratar de generar ese confinamiento con responsabilidad social personal, de quedarse en su casa, cuidarse a sí mismo y cuidar a los suyos. Porque hay gente que se comprometió y por las medidas que se tomaron y por la acción de todo el sistema de salud, es que Uruguay tiene hoy una tasa de prevalencia, tasa de morbilidad diferente a la que podía esperarse en un principio y diferente a la que tienen otros países. Decimos muchas veces, y la gente quizá no entiende demasiado el achatamiento de la curva, bueno, estamos haciendo que la curva se vaya transformando en meseta. Ahora, que esto se consolide y salir cuanto antes de esto depende de cada uno de los ciudadanos uruguayos, de la responsabilidad. Nosotros lo que hicimos hoy, todos juntos, que además yo lo quiero decir en nombre del Gobierno Nacional, en nombre del Presidente, es agradecerle a todos los que participaron, porque hay un compromiso colectivo y coordinado. No es fácil, en el mundo, como nos distinguimos en otras cosas, en un diálogo a otros niveles que no pasa en otros países del mundo, bueno, en esto, este tipo de reuniones no son comunes. Muchas veces hay intereses contrapuestos, que los hay, pero acá todos dejaron de lado los intereses institucionales, corporativos, profesionales, en pos de un interés nacional que es el interés uruguayo, el de la Celeste. Y creo que en ese sentido, hoy, a instancias del Ministerio de Salud Pública, se coordinó un protocolo nuevo, que son dinámicos, porque obviamente esto es dinámico, un protocolo nuevo para darle garantía también a los médicos, que son los que determinan los test de diagnóstico, ¿no? La prescripción del test diagnóstico, lo que le estamos dando en este sentido son garantías a los médicos a través de un protocolo de actuación que parte de los médicos lo estaban planteando. Obviamente siempre hay un tema vinculado a la independencia técnica, pero en este caso tan especial, en una emergencia sanitaria, quisimos ser más estrictos y más claros para no evitar dudas, para generar un flujo de todo aquel que tenga las condiciones establecidas en el protocolo, bueno, sea recetado para ser testeado y sea efectivamente testeado. El protocolo implica la adhesión médica, el testeo a través de los prestadores privados o públicos de salud, en coordinación con Salud Pública, en coordinación del gobierno con el sistema sanitario. Y el gobierno ratificó hoy lo que viene haciendo desde el 13 de marzo, que es asegurar los recursos económicos para que todos aquellos que necesiten o sean prescriptos por un médico a ser testeado lo puedan hacer. ¿Qué generamos hoy? Además, la posibilidad de la coordinación de la interacción entre los sistemas mutuales para la complementación y solidaridad en cuanto al uso de los kits de diagnósticos y de testeo, que a veces la casuística pasa que a algunos le falta y a otros le sobra puntualmente. Bueno, hay una especie de clearing coordinado por Salud Pública para que todos aquellos que el médico le prescriba, le recete el testeo correspondiente para el coronavirus, lo pueda hacer. Garantizarle eso a la población. Yo no quiero hablar de cifras, quiero hablar en esto de objetivos. Y este fue el objetivo de la reunión de hoy. Que todos aquellos que los médicos le receten en un protocolo establecido la necesidad de testearse lo puedan hacer en las instituciones públicas y privadas. Y obviamente también trabajar con el Ministerio de Economía y Finanzas en aunar un sistema de compras, facilitar un sistema de compras para equipos e insumos médicos necesarios para el testeo, pero además para el tratamiento de la afección del coronavirus. Y por último, crear un ámbito permanente de coordinación. Quizás gran parte de algún ruido que pueda haber en estos días tiene que ver con algunos ajustes en la coordinación. Todos estamos aprendiendo sobre la marcha. Esto fue muy vertiginoso. Yo hablé del 13 de marzo. Miren la fecha que estamos. Miren todo lo que pasó. Y claro que hay que ajustar cosas y engranajes. Lo de hoy tuvo mucho que ver con eso. Ajustar, coordinar, mejorar. Y la verdad que yo quiero una vez más agradecerle porque creamos un ámbito permanente a partir de hoy, de coordinación permanente, para darle a la gente la garantía y el amparo necesaria, no solo que aquellos que necesiten van a ser testeados, sino que además aquellos que necesiten atención médica la van a tener. También habló el ministro Daniel Salinas, el ministro de Salud Pública, intentando abundar un poquito más sobre el tema del acuerdo en sí, y esto era lo que decía. Ha validado el rumbo que tiene este gobierno, que viene sobrellevando una crisis de características inéditas, porque no es un problema que le tocó al país, sino que le toca al mundo, y por lo tanto las connotaciones son múltiples y complejas. En ese sentido, sabemos que estamos trabajando y que tenemos la espalda de los prestadores públicos, privados, seguros, emergencias prehospitalarias, sindicatos médicos, sindicatos anestésico-quirúrgicos y FEMI, para decir hoy y pararnos hoy frente a la opinión pública en decir que estamos trabajando en una actualización dinámica, porque esta afección de la que vamos aprendiendo todos así lo requiere, en un protocolo aún más claro, que ya lo teníamos preelaborado con nuestro grupo de asesores científicos, pero a los que vamos a incorporar algunos elementos de la academia y aunar todos los esfuerzos en un documento único para el manejo médico, así como un algoritmo para la solicitud del hisopado y el kit que va a estar disponible, como ya fue dicho, para toda la población sin distinción de prestador ni de clase social ninguna. Es decir, va a estar disponible para todo aquel que lo requiera. Por otra parte, eso requiere un afinamiento en la logística y la coordinación, y eso se va a hacer a través de el Ministerio de Salud Pública. Y finalmente, resaltar el ámbito de coordinación permanente que ha expresado el señor secretario de la Presidencia, y desde nuestra parte hemos trabajado con los prestadores y con los demás en forma continua, o sea que para nosotros es seguir haciendo más, pero desde el momento adquiere otro vuelo de coordinación. Por el momento no es mucho más lo que hay. Ahí tenía la palabra entonces del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. ¿Cómo están trabajando algunos obreros en épocas del COVID-19? ¿Cómo se ha negociado por parte de algunos sindicatos? Hablamos con Ever Figueroa, la presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea. Nos comentó caso a caso cada una de las empresas. En algunas han pasado seguro de paro los encargados. En algunas otras se intentó traer del cajón de los recuerdos algunas reestructuras aprovechando el COVID-19 y ponerlo sobre la mesa. Se pudo parar en caso de alguna de las empresas que justamente nos va a estar relatando el propio Ever Figueroa. La vamos a escuchar. Primero que nosotros dividimos en tres grupos lo que es la situación de los sindicatos. Un grupo que se venía negociando bipartita y haciendo acuerdo. Otro grupo que las empresas tomaban decisiones unilaterales. Y otro grupo que de alguna manera ya estaba acordado, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, lo que nosotros por lo menos estuvimos analizando era que, por ejemplo, en el caso de la empresa Bonprole ya hay acuerdo, en el caso de AOEX ya hay acuerdo, En el caso de Maya también hay acuerdo, en el caso de Lactalis también hay acuerdo. El otro grupo que también, bueno, y Groco, que también, o sea, lo que sería Helvética también estaba en negociación bipartita, Sobrap estaba en negociación bipartita y Altrac también en negociación bipartita. Lo que teníamos un problema bastante importante era en, o es en la distribución láctea, donde en 6 empresas mandaron al seguro de paro en forma unilateral a los trabajadores. ¿Y ahí se da porque son tercerizadas las que se contrata o es una situación puntual directamente de la distribución? No, es en varias empresas dentro de lo que es la distribución láctea, ¿no? Uh-huh. En Roy, en Madrid, en algunas algunas empresas, en Salto, acá en Montevideo, en fin, en diferentes lugares del país, donde están aprovechando, digamos, esta situación para hacer reestructuras por parte de las empresas. Uh-huh. Y se carece de lo que es la negociación colectiva, ¿verdad? En ese marco, también, si bien al día de ayer, en realidad fue anoche, que se arribó un acuerdo con los compañeros de Granja Pocha, de Sobrap, también había una situación bastante compleja porque se quería desafectar, digamos, líneas de producción, pero bueno, carecía de fundamento, no solamente en función de una reestructura que se quiere hacer por parte de la empresa, se había frenado y ahora con esta situación se aprovechó, pero bueno, en definitiva se logró llegar arribar a un acuerdo entre empresas y sindicatos. O sea que por lo tanto tenemos acuerdos prácticamente en todas las industrias. En el caso de Claldi también hay una un vía de seguro de paro, pero fundamentalmente a los encargados que están afiliados y encargados que no están afiliados también. Ahí también se está procesando un acuerdo con la empresa. Es decir, en ese sentido el impacto, digamos, desde el punto de vista de producción, es que en algunos lugares, por ejemplo, en Calcar, se van a discontinuar lo que es los postres y dulces. En el caso de Conaprole también se va a descontinuar lo que es el sector de postres, helados, etcétera. En el caso de Conaprole también algunos sectores que se van a descontinuar, o sea, por lo menos en esta coyuntura, digamos que es sumamente difícil, pero que ya, como te digo, ¿no? Nosotros estamos evitando de que no se aproveche esta coyuntura para hacer reestructuras, transformaciones de forma indiscriminada, ¿verdad? Entonces en ese marco es que nosotros nos pusimos en contacto con el Ministerio de Trabajo a través del presidente del Grupo 1, bueno, se designó los delegados correspondientes para la negociación en los diferentes lugares. Y estamos en contacto también con lo que es el grupo alimentación a través de virtualmente para dar información en torno a lo que corresponde a alimentación en lo que es la industria láctea, ¿verdad? Así que eso es un poco la idea. Lo otro es que en otro orden de cosas han participado, están participando en las ollas populares, en las diferentes ollas populares, nosotros inclusive en la medida de lo posible, porque viste que la demanda es muy importante, estamos brindando lo que es el leche. leche en polvo, para las diferentes ollas populares, para inclusive a nivel central en Vicente también. Es decir, también hemos hecho alguna una gestión con las cámaras para conseguir leche en polvo, porque evidentemente es uno de los productos que tiene más demanda, ¿no? En torno a esta situación, ¿verdad? Ahí tenían al presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, Ever Figueroa, marcando, entre otras cosas, que están intentando proporcionar a las distintas ollas populares leche en polvo. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.